a la mierda. ¡Mierda! ¡A la mierda! El síndrome de las palabras. ¡A la mierda! ¡Mierda! Me dais pena, de verdad os lo digo. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡Mierda! ¡A la mierda! Esto es espectáculo. Hasta Birmania. Birmania está en guerra. Remontar el río Salween es la mejor opción. No puedo ayudarles. Por favor, la vida de esa gente cambiará. ¿Han traído armas? Claro que no. Entonces no van a cambiar nada. Saigón. Mierda. Aún sigo solo en Saigón. A todas horas creo que me voy a despertar de nuevo en la jungla. Cuando estuve en casa durante mi primer permiso era peor. Me despertaba y no había nada. Apenas hablé con mi mujer, solo para decirle sí a su petición de divorcio. Cuando estaba aquí, quería estar allí. Cuando estaba allí, no pensaba más que en volver a la jungla. Llevo aquí una semana, esperando una misión. ¿Qué insinúa con eso? Es peligrosa. Sueltan buenos pepinazos. Allí he perdido algunos helicópteros de reconocimiento. ¿Cómo se llama esa maldita aldea Bindrim? Da, la. Esos nombres vietnamitas todos suenan igual. Ay, ¿qué nos dices de ese pueblo Bindrim Da? Que tiene picos fantásticos. ¿Picos? De unos 2 metros, señor. Grandes olas a la derecha y a la izquierda, con crestas increíbles. Son como tazones. Es el mejor sitio para el surf. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Como tazones, este puto país tiene muy mala leche. Solo había visto una mierda de olas. Aquello es muy jodido, señor. Allí perdimos a McDonald's. Es un verdadero infierno. Pertenece a Charlie. Air cab, son. Air mobile. I can take that point and hold it just as long as I like, and you can get any place up that river that suits you, young captain. Hell, a 6-foot peak. All right, take a gunship back to the division. Lance, go with Mike. Let him pick out the board for you. And bring me my Yater spoon, the 8-6. I don't know, sir. What is it, soldier? Well, I mean, it's pretty hairy in there. It's Charlie's point. Charlie, don't surf! This war's gonna end. You know that gasoline smell? A whole hill. Smells like victory. Aquí Paloma 1-3. Los Jets van a atacar. 30 segundos hasta llegar al objetivo. Ponga a sus hombres a cubierto. Será de los grandes. No te preocupes. Haremos este lugar limpio y preparado en un santiamén. Tranquilo, hijo. Dame ese bañador. Es de la caballería aérea, un regalo mío y de los chicos. Quiero verte con esto en acción. Ahí, ¿de acuerdo? Por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Thank you. se necesitan hombres con principios que al mismo tiempo sean capaces de utilizar sus instintos primarios para matar, sin sentimientos, sin pasión, sin prejuicios, sin juzgarse a sí mismos. Porque juzgar es lo que nos derrota. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva, y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo, y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía... Cuando yo no lo sabía, pues nadie lo sabía. Todo el mundo creía que la sabía, ¿sabes? Oh, Sergeant, I'm a draftee and I've just arrived in camp. I've come to wear the uniform and join the martial tramp. And I want to do my duty, but one thing I do implore. You must give me lessons, Sergeant, for I've never killed before. To do my job obediently is my only desire. To learn my weapon thoroughly and how to aim and fire. To learn to kill the enemy and then to slaughter more. I'll need instruction, Sergeant, for I've never killed before. Now there are rumors in the camp about our enemy. They say that when you see him, he looks just like you and me. But you deny it, Sergeant, and you are a man of war. So you must give me lessons, for I've never killed before. Now there are several lessons that I haven't mastered yet. I haven't got the hang of how to use the bayonet. If he doesn't die at once, am I to stick him with it more? Oh, I hope you will be patient, for I've never killed before. And the hand grenade is something that I just don't understand. You've got to throw it quickly or you're apt to lose your hand. Does it blow a man to pieces with its wicked muffled roar? I've got so much to learn because I've never killed before. Well, I want to thank you, Sergeant, for the help you've been to me. You've taught me how to kill and how to hate the enemy. And I know that I'll be ready when they march me off to war. And I know that it won't matter that I've never killed before. I know that it won't matter that I've never killed before. Alabado sea Pardo! Pardo va a hablar a los elegidos. ¡Nosotros somos los elegidos! ¿Se os ha apartado de la brutalidad para que matéis a los brutales que se multiplican y forman legión? Para ello, Fardo, vuestro dios, os ha dado el don del arma. ¡El arma es buena! ¡El arma es buena! La procreación es mala. Multiplica las vidas y envenena la tierra con una plaga de hombres tal como fue antes. Pero el arma siembra la muerte y purifica la tierra de la suciedad de los brutales. ¡Adelante! ¡Matad! ¡Fardo! We'll be right back. d'attacco, nato debate, tecnica d'attacco, nato debate, tecnica d'attacco, nato debate, tecnica d'attacco! El síndrome de las palabras. ¡A la mierda! Me dais pena, de verdad os lo digo. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡A la mierda! Esto es espectáculo. La incursión aérea. No sabe dónde viene, la hora que viene y cuántos son y cuándo termina. Porque si ve un tipo con el fusil adelante, lo esquiva, sabe que está ahí. Pero la incursión aérea es terrible. Se le parece que le llegó la final. Se ahoga, parece que le falta aire. La desesperación, el miedo de quedar. Porque nosotros, cuando estábamos allá, teníamos un refugio nuestro para los presos, que era una trinchera tapada con una madera y después llenada de tierra arriba y nada más. Estaba afuera de la estirla. Pero ¿dónde estaba trabajando adentro, en los subterráneos ellos? Tenía todo subterráneo, todo construido, con cemento, todo arco, puente preparado ya, yo calculo 30, 40, 50 años atrás, preparado antiaéreo, ya, con la puerta hermética para el aire, para los postamentos de aire que acá se dice. El escape de aire. Todo eso viene preparado. Pero el miedo era, cuando estaba allá, que le rompa todo arriba y quedara aplastado abajo, con vida. No lo saca nadie ahí. Tiene que morirse de angustia, de sed, de hambre, de lo que sea. La reazione tedesca infatti è durissima. Migliaia di prigionieri vengono fatti sfilare per le vie di Roma e trasferiti in Germania. L'intero sbarco rischia di fallire. La situazione peggiore è sempre quella dei civili. Per esempio, quello che stavamo noi, con lo russo, l'ucraniano che stavamo allà, con todo lo que nos encontrábamos no tenía ningún problema, porque el único que nosotros era enemigo era el alemán y lo teníamos de frente, era el que estaba armado. Y lo demás era todo desgraciado con nosotros. El mismo fin. Aquí dice que quizá haya un golpe disuasorio. Debemos empezar la construcción de un refugio inmediatamente. Es lo más adecuado. Al lanzado un ataque con misiles contra nuestro país. Se calcula que los misiles de largo alcance estarán aquí dentro de 3 minutos. No miren al cielo o por las ventanas. Busquen refugio inmediatamente. Repito, quédense en casa. No miren al cielo o por las ventanas. Busquen refugio inmediatamente. Repito, quédense en casa. No salgan fuera. Tidings of this golden future time. Soon or late, day is coming. Tyrant men shall lose their throne, and the fruitful fields of England shall be trod by beasts alone. Rings shall vanish from our noses, and the harness from our back. Bits and spurs shall rust forever, cruel whips they no more shall crack. Riches more than mine can picture, wheat and barley, oats and hay. Clover beans and mango also shall be ours upon that day. Labor, though we die before it breaks. Cows and horses Por su cumpleaños, el hombre de la paz convoca en Moscú a la flor y nata del comunismo internacional. Especialmente a Mao Zedong. Pero la protagonista será una niña de 12 años. Se llama Natalia y es la hija de Poskrevichev, el secretario de Stalin. Tiene el inmenso honor de recitar un poema al guía supremo. Vive cerca de nosotros, bien amado, y condúcenos por tus veredas para que el régimen soviético se ilumine y refuerce cada día. La sala rompe en aplausos con la enternecedora escena. Pero la pequeña ignora un detalle cruel. Algunos años antes, Stalin mandó fusilar a su madre. A sus 70 años, el pequeño padre de los pueblos se siente más indispensable que nunca. ¿Qué haríais sin mí? Estáis ciegos, como cachorros de gato. No veis al enemigo. El país morirá porque no sabéis reconocer al enemigo. ...4 de marzo de 1953. Esta vez, quien acaba de morir es Stalin. En los periódicos no aparecen detalles. Más tarde se sabrá que Stalin agonizó solo en su habitación durante 2 días... sin que nadie lo ayudase. Ni siquiera sus médicos, aterrorizados por la idea de tomar una decisión equivocada y morir fusilados. Su cuerpo se expone en la sala de columnas, donde había condenado a sus amigos durante los juicios de Moscú. Entre los miembros del partido, la emoción es real. Una institutriz no se puede imaginar la vida sin Stalin. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué le ocurrirá al país? En la Plaza Roja, los oficiales pronuncian sus discursos como de costumbre. Descubrir armas nuevas forma parte del arte militar. Sumirlas en el mayor de los secretos, también. Sin embargo, si nos atenemos a la leyenda, el lanzamiento de las dos bombas atómicas contribuyó a salvar la vida de millones de soldados americanos y de civiles, poniendo punto y final a la guerra. En realidad, Hiroshima había de ser destruida para demostrar al mundo entero el poderío del arsenal americano. En Hiroshima, 30 días después de la primera explosión atómica, que ha destruido por completo una ciudad y conmocionado al mundo entero, los habitantes que no han sido tocados directamente por la deflagración sufren atroces dolores y siguen muriendo por razones aún desconocidas que solo podemos describir como una peste atómica. Han pasado casi 8 décadas y en Hiroshima aún duelen las cicatrices de lo que ocurrió el 6 de agosto de 1945. En el 78 aniversario, estas imágenes reales del ataque por parte de Estados Unidos se entremezclan ¿detonador cargado? Con las imágenes ficticias del que se ha convertido en uno de los éxitos cinematográficos del momento, Oppenheimer. 8, 7. La historia del padre de la bomba atómica, artefacto que en esta ciudad y en Nagasaki acabó con la vida de más de 200.000 personas. Justo en el epicentro de aquel bombardeo, hoy conocido como el Parque de la Paz, hay mensajes contra las armas nucleares y se palpa el debate en torno a la última cinta del director Christopher Nolan. Este profesor cree que la película puede no mostrar consideración por las víctimas y sus familias. Muchos aquí no querrán saber nada de ella, según esta mujer. Pero también hay quienes están interesados en ver qué incluye la perspectiva estadounidense, dice este hombre. De momento hablan sin poder verla, mientras en muchas partes del mundo recauda millones, en los cines japoneses no hay rastro de Oppenheimer. Tampoco hay fecha de estreno en el horizonte, si la hay para otro fenómeno, el de Barbie. ¡Hola, Barbie! Su estudio Warner ha pedido perdón por la campaña que une ambos títulos, Barbenheimer, ante las críticas por la falta de sensibilidad que ha provocado en Japón. Sun Tzu, el autor de El arte de la guerra, fue un general, estratega, militar y filósofo perteneciente a la antigua China. Decidió elaborar la que sería su obra más famosa, con la finalidad de proporcionar la suficiente sabiduría a los futuros generales para que estos fueran capaces de gestionar de la mejor forma posible guerras y contiendas. En la actualidad sigue estando verdaderamente vigente gracias a la facilidad con la que las estrategias propuestas en él pueden aplicarse a otros ámbitos de la vida, como por ejemplo, el mundo de los negocios. Se trata de una obra realmente valiosa y muy recomendable para cualquier persona que tenga que solventar de la mejor forma posible conflictos de intereses de diversa índole. Te invitamos a que la leas. En la descripción del vídeo te dejamos un enlace para hacerte con un ejemplar. 20 frases del arte de la guerra, la obra maestra de Sun Tzu. 1. La mejor victoria es vencer sin combatir. 2. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de su fortaleza. 3. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. 4. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra. Si no conoces al enemigo, ni a ti mismo, perderás cada batalla. 5. Lo más importante en una operación militar es la victoria y no la perseverancia. 6. La ira puede convertirse en alegría y la cólera puede convertirse en placer, pero una nación jamás puede ser reconstruida y una vida no puede volver a nacer. Digamos, de inconsciente. No entendía nada yo, más, nunca sabía que era Malvina en un mapa. Tener miedo, no es que no tener miedo, los primeros días tener mucho miedo, pero llega un momento que te acostumbras, ¿sabes que te acostumbras? Al ruido de las bombas y aprendés a dónde va a caer la bomba, los misiles. Aprendés, conocés el sonido, tiene un sonido, sabés si cae adelante tuyo, atrás, si que va a caer muy cerca tuyo, ya sabes. Y hay muchas veces que nosotros nos acostumbramos tanto que estamos bombardeando y nosotros estamos caminando. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Si la guerra es real o no. Si existe, la victoria no es posible. La guerra no puede ganarse, solo debe ser continua. El objetivo esencial de una guerra es la destrucción del trabajo productivo del ser humano. Una sociedad jerárquica solo es posible en base a la pobreza y a la ignorancia. El objetivo de hacer una guerra es siempre para mantener a la sociedad al borde de la hambruna. La guerra es pagada por el grupo gobernante en contra de sus partidarios, y el objeto no es lograr la victoria sobre Eurasia o Esteasia, sino para mantener la estructura de la sociedad intacta. Monsieur le Président, je vous fais une lettre.

Quería arrancarme los dientes, no sé qué quería hacer. Y me esfuerzo por recordarlo, no quiero olvidarlo nunca. No quiero olvidarlo. Entonces vi tan claro, como si me hubieran disparado. Disparado con un diamante. Con una bala de diamante en la frente. Y pensé, Dios mío, eso es pura genialidad. Es genial. Tener voluntad para hacer eso. Perfecto, genuino, completo, cristalino, puro. ¡Alza, mierda! ¡A mierda! El síndrome de las palabras. ¡A mierda! Me dais pena, de verdad os lo digo. El síndrome de las palabras. La vida está vacía. ¡Mierda! La vida está vacía. ¡A mierda! Esto es espectacular.